Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal que producen en red las radios comunitarias de Argentina. Este programa en el que nos tomamos un tiempo para analizar algunas noticias, también para conocer a nuestros pueblos, para reconocernos y para compartir experiencias. Estamos en Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar acompañando en la conducción de este programa para guiarlos en este viaje semanal. Y está Cristian Torres en controles también, como cada semana. Ya tenemos la producción de las radios comunitarias del país, así que adelante con el Expreso. Hoy, en distintos momentos de nuestro programa, vamos a estar compartiendo producciones de Radio Amanecer de Reconquista por la Semana de los Pueblos Indígenas que finalizó esta semana. Y hablando de nuestros pueblos originarios, desde el sur nos traen las voces de las mujeres mapuches que nos cuentan cómo hacen algunos de los trabajos artesanales. El homenaje también a la recientemente fallecida poeta y cantante Suma Paz nos llega desde la provincia de Buenos Aires. Además, recordamos los viejos potreros con el trabajo de un grupo que quiere incluir a los jóvenes a través del deporte y no buscar una competencia entre los chicos que tienen ilusiones de alguna vez jugar en primera. Además, vamos a estar charlando con un radialista mexicano que nos está acompañando hace unos días en el centro de producción de Farco. Vamos a ver qué nos tiene para contar y además le vamos a pedir que nos haga escuchar algo de música, así conocemos también a su pueblo. Así arranca el Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire, Farco Satelital. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de la cumbre americana? Como chanchos con Obama están nuestros presidentes. Por suerte Chávez y Evo no son tan condescendientes. Porque algunas restricciones le levantó a los cubanos. No nos rompamos las manos ni nos llenemos la boca. Que será muy bueno Obama, pero el bloqueo no toca. Y se sigue debatiendo la ley de radio y TV. Y en la tele no se ven la discusión y el debate. De que lo pase TN o Canal 13, olvídate. Y en Mar del Plata la yuta con la fiscal se complota. Y al sin techo hacen pelota para que todos comprendan que va a recibir garrote el que reclame vivienda. No importa si son familias que lo vienen reclamando. Y no importa desde cuándo está sin techo la gente. El que no tiene vivienda es igual que un delincuente. Y los candidatos siguen con el circo por la tele. Total, ellos se entretienen mientras la gilada mira. Lo menos malo y lo malo en la lista se combina. La Lilita va tercera, Lola y Rossi separados. La Michetti ha renunciado para poder ser candidata. Va a haber que ir al cuarto oscuro con calzoncillo de lata. Y el Lole que aquí que allá siempre fue un tipo jugado. Parece un diario mojado, nunca se entiende qué dice. Pero si le das el voto, cuídate que no te pise. La que está ardiendo es Neuquén, la provincia de Zapag. Todo el mundo a protestar a las rutas ha salido. Mirá si estuviese Sovic, él ya hubiese reprimido. Mejor no demos ideas a los del MPN, que la misma tropa tienen, este Sovic o Zapag. Hace ya 40 años que los dejan gobernar. Y la Bullrich se chupó unas copitas de vino y le saltó positivo el control de la alcoholemia. Pobre la legisladora, que aunque bebe igual maneja. ¿Qué dirá la pitoniza del moquito de la piba? Con unas copas encima, en auto salió a pasear. ¿Está permitido el chupi en el contrato moral? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Empezamos en el sur, bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Compartimos las voces e historias que desde este emprendimiento productivo de la Municipalidad de Carmen de Patagones nos acerca Rosana Vázquez desde Radio Encuentro. Un murmullo de tejedoras puebla el Rancho Rial en Carmen de Patagones, una vivienda del 1800 ubicada en el poblado histórico Maragato. Juntas tejen sus historias a mano y en telar. Hace 5 años, con el sueño de aprender lo que vieron hacer a sus abuelas, un numeroso grupo de mujeres mapuches decidieron llamarse Agrupasueños y desde entonces venden sus producciones, se capacitan y enseñan cómo aplicar las técnicas artesanales como lo hacían sus antepasados. Valeria Churrarín, coordinadora del grupo, nos cuenta que es un orgullo y un privilegio poder contar con ellas. Y la idea era capacitar a las hilanderas en lo que es el hilado artesanal y el telar mapuche, y el fin de este proyecto es formar una cooperativa donde las artesanas puedan vender sus productos y, bueno, abastecerse de eso. Brindan cursos de hilado para el público en general y a su vez trabajan y producen sus tejidos acá en el Rancho Real. En una vuelta como la del mate recibieron al Expreso Farco para conocer un poco a estas laboriosas mujeres maragatas. Dorita, mientras habla, no puede parar de hilar con el huso, elemento con que arman los ovillos. Y acá tengo la lana que viene del vellón de la oveja, sacamos el hilo. Hacemos 2 ovillos y después lo retorcemos en lado contrario. Y después hacemos las madejas en el Spower, que es este, después la lavamos y después, bueno, hacemos los tintes, cada una lo que con el gusto, puede ser con hierba, cebolla, cáscara de granada también. Yo he hecho con las flores, los pétalos de rosa, las flores y las flores de geranio. Con eso he hecho, sacado un color gris más o menos. Jovita nos describe cómo es un telar y nos emociona recordando a la abuela Martina. Después de eso, ya terminada la lana, podemos hacer diferentes prendas, que acá lo que más hacemos por ahí es el telar mapuche. El telar son 6 palos, 2 arriba, 2 al costado y después el tonón. Que el tonón es un hilo que va agarrando a los de atrás del telar para que no se junten todos los puntos. En realidad se arma en 8 el telar mapuche. Hace 5 años que estoy en Agrupasueño y aprendí a hilar. Y me estoy perfeccionando en telar para ser docente de telar mapuche. ¿Qué significa para vos haber hecho todo este proceso? Es como que me emociona mucho cuando veo que puedo hacer lo que hacía mi abuela, Martina Loncomán. ¿Y cómo eran esos momentos con la abuela? ¿Charlabas mientras que ella lo hacía y vos mirabas? No, yo siempre la sabía mirar nomás ella, porque como que era como que se concentraba mucho, así que era que no la quería molestar. Y ella lo hacía de memoria. Y yo lo tengo que, por ahora lo tengo que hacer con un diagrama, que es totalmente diferente. Y yo decía, ¿cuándo lo voy a poder hacer? No, por hoy lo hago. Y eso me orgullece a mí. En honor a la abuela Martín. Y sí, en honor a la abuela Martín. Beatriz y su hija Dayana trabajan juntas. Una nueva generación de tejedoras están haciendo. ¿Será por eso lo de Agrupasueños? Sueño de toda persona, yo supongo que a todo artesano más que nada le gusta lo que hace con sus manos, y el hilado para las mujeres es muy importante. Sé hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta es hilar. Y bueno, se lo transmití a mi hija Dayana y después a muchas personas, que sabiéndolo transmitir la persona agarra viaje enseguida. Nací en la zona sur, en Bariloche. Me vine hace 20 años más o menos. Estuve en el taller de la abuela Martina Pintueque y ahí vi cómo ella tejía en el telar mapuche y todo. Bueno, y ahora se lo estás transmitiendo a tu hija. Sí, Mi hija encantada, ella ya sabe laborear también en el telar. Ella sí, le gusta mucho hilado de los 6 años que hila. ¿Qué significa para vos estar acá, en este espacio? Es todo, porque yo, o sea, de otra cosa no trabajo. Para mí, yo vivo de esto, de los tejidos que hago, de las lanas que la gente me lleva a mi casa para hilar. Pasa que acá traemos, vendemos los tejidos que hacemos y todo. Lamentablemente la rueda de mate termina. Nilda dice estar orgullosa del grupo y nos cuenta el reencuentro con su pueblo natal. Sí, yo soy nacida en Caín, provincia de Río Negro. Me vine cuando tenía 5 años y vos sabés que nunca más había vuelto. Y este año, en enero, pude ir a ver el lugar donde nací, en el campo, y de paso conocí a una hermana que no conocía por parte de padre, así que estoy recontenta y pienso volver. Más que nada, yo quería ir para interesarme más del telar, del hilado, así que yo llevé el hilado allá en el sur. Vos sabés que mi mamá siempre lo hacía. Yo veía a mi mamá hilando y yo decía, eso nunca lo voy a hacer porque a mí no me gusta la suciedad, la espina, el olor, los que viste, la oveja cuando están esquiladas. Y hace, bueno, 4 años que yo aprendí. Y tengo a mi mamá que siempre me dice, viste que era lindo hilar, estoy orgullosa de lo que soy. Argentina, mapuche y artesana, sí. Yo creo que esto no se tiene que perder, esta cultura no se tiene que perder. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Todas ellas no solo enseñan a hilar y tejer, sino recrean rituales. Se juntan a orillas del río a teñir las lanas para aprender a estar juntas con los elementos de la naturaleza que le dan vida y color a la trama de sus vidas. ...19 al 25 de abril... Semana de los Pueblos Indígenas. Si bien la Constitución Nacional Argentina reconoce la propiedad comunitaria de las tierras, en los últimos años se han agudizado las instancias de desalojo y usurpación con violencia y amenazas hacia las comunidades indígenas. Nosotros sentimos dueños de tierra y viene la gente extranjera y se hacen dueños, desmontan nuestro territorio y nosotros no vamos a bajar los brazos. La explotación indiscriminada de recursos naturales y la destrucción del medio ambiente atentan contra la economía y la vida de los pueblos, llevándolos a una situación de extrema pobreza que trae como consecuencia la migración a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, perdiendo su identidad cultural. El mundo indígena o ser pueblo indígena tiene mucho que ver la tierra con la naturaleza y parte de la tierra, porque tenemos entendido que somos parte de la tierra. Hay muchas cosas que solamente los pueblos saben. Rufino Vázquez, Pueblo Mocoví de Berna, Santa Fe. Es un lento genocidio, marcado por la expansión sojera, la deforestación de bosques nativos, la descomunal explotación minera a cielo abierto en las zonas andinas y la complicidad de los gobiernos. El conocimiento que tenemos como pueblo aborigen, el respeto y la responsabilidad, por ejemplo, los ríos. También hay cosas que nosotros conocemos a través de los ancianos, el cuidado que hay que tener y el respeto a los seres vivientes que viven allí. Entender y reconocer. Los pueblos originarios tienen mucho para enseñar al mundo. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Y donde usted vive todavía hay potreros? En las grandes ciudades de nuestro país ya van quedando pocos, como mucho algún descampado en el que se puede pelotear un poco antes de que vengan a ser los cimientos de algún edificio de varios pisos. Pero todavía hay clubes que sobreviven y trabajan de alguna manera acompañando a los chicos, convocándolos a partir del deporte. Desde Moreno, en el noroeste del conurbano bonaerense, Pablo Carballo nos cuenta una experiencia de la zona. En Moreno, como en casi todo el país, el fútbol es un deporte muy importante y practicado en muchas canchas, y también en cada esquina, o en el patio de alguna casa, o en alguna vereda, o en un lugar donde haya una pelota y quien la patee. Pero la realidad demuestra que, a pesar de ser una práctica frecuente, este deporte no tiene espacios de inclusión y fomento que vayan acordes a la construcción de una nueva sociedad. Por eso, hoy vamos a conocer la experiencia de la Liga FOS, Fútbol para la Oportunidad Social. Va a haber metáforas futboleras para todos los gustos en esta nota, así que vamos y salgamos a la cancha para escuchar a Fabián Ferraro. Él es un ex jugador, referente de organizaciones sociales y con una experiencia de más de 10 años que le permiten impulsar esta propuesta deportiva. Si vos la ves de afuera, es una liga tradicional que juega con X cantidad de pibes. En total hay involucrados 7.500 pibes de 8 años hasta chicos de 21. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. En la Liga FOS participan unos 20 clubes de Moreno, con categorías que van desde los 8 años hasta los 22 y mayores también desde los 27 hacia arriba. El objetivo es sumar para el próximo año las clases restantes, las que van entre los 23 y los 26 años, para que todos y todas tengan acceso a la práctica deportiva. Jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha. Programas de este tipo no existen en otros puntos del país, y si los hay, están impulsados por ONGs o clubes de barrio. Las ligas que impulsa la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo, no son ni muy inclusivas ni muy democráticas, ya que solo otorgan la posibilidad de jugar hasta los 14 años, y si uno es un crack o una figura, puede ser promovido y continuar en inferiores para llegar a primera. Este sistema crea mucho más individualismo que el ya existente en nuestra sociedad, haciendo que se deba subir por una escalerita, pasando por encima de los demás y olvidando lo realmente importante, el juego en equipo y la construcción colectiva. Como entendemos el deporte, en este caso el fútbol, como una herramienta para el desarrollo social, para nosotros lograr que los pibes puedan hacer deporte sanamente en Moreno, en este caso fútbol, para nosotros es una victoria de un derecho que muchas veces en estos lugares está como abandonado. Se han hecho campañas de salud, se le ha pedido que sí o sí todos los jóvenes y niños que estén en la liga tengan que pasar por el sistema de salud. Entonces digo, desde ahí es que las organizaciones se tienen que hacer cargo y exigir al Estado que el sistema de salud funcione bien, porque nuestros niños y jóvenes merecen tener una salud adecuada para sus vidas. Y por otro lado, el tema educativo para nosotros es fundamental, es decir, había que trabajar de la raya de cal hacia afuera, porque teníamos que ver la problemática de los pibes, teníamos que ver que muchos de estos pibes no acceden a la escuela. En ese sentido se tuvo que articular con las escuelas, se tuvo que ver la situación social. De hecho, el año pasado se pudieron generar 100 becas. Y bueno, nuestro sueño es que todos nuestros pibes que estén en condiciones, en situaciones difíciles, tengan una beca. La Liga FOS formó un equipo de gestión de sponsors para que los clubes puedan sostenerse sin depender de la venta de alcohol en las canchas. A partir de esta medida, consensuada con todos los clubes, se generó un cambio cultural que permitió, entre otras cosas, que las familias vuelvan a las canchas a ver a sus pibes y olvidando rivalidades. Y creo que, yo digo que hubo un cambio cultural, que fue porque históricamente las ligas, al menos morenenses, sostenían, digo, todo su trabajo con no fijándose en la realidad de las instituciones. Lo que hacían era cobrar la famosa cuota para sostener la liga, ¿no? Entre esas cosas que era lo que sea, bueno, era la venta del alcohol, ¿no? Permitir que se venda alcohol, un flagelo terrible del conurbano bonaerense, sobre todo en algunos contextos sociales, ¿no? Y eso expulsaba a la familia de las canchas, digo, se olvidaban fundamentalmente el trabajo con los niños y se empezaron a pensar en que había que ganar o ganar contra el otro, porque el otro era el rival, ¿no? Yo creo que FOS vino a instalar justamente un nuevo modelo de construir y de mirar el deporte, en este caso el fútbol. Lamentablemente, en estas semanas se volvió a poner en discusión el tema de la penalización de los jóvenes, incluso con proyectos de ley que buscan juzgar a preadolescentes de 13 o 14 años. El deporte propone otra salida: generar espacios de participación y protagonismo juvenil. Nosotros tratamos de mostrar un modelo distinto, tratamos de que nuestra sociedad entienda que nuestros jóvenes hay que acompañarlos y hay que ponerle la mirada y hay que generarle los espacios de protagonismo. No hay que acusarlos de, porque si no estamos en una situación, los ponemos en una situación adversa a los pibes, y la verdad que los pibes empiezan a creer, viste, que son pibes chorros, que tenemos que recuperar la mirada de nuestros pibes, ¿no? Tenemos que recuperar y respetar a nuestros jóvenes. Si vos recorres las canchas los días sábados donde juegan nuestros juveniles, ¿no? Realmente a mí me sorprendió que vayan los papás, que vaya la mamá, que vayan los tíos. Vos tenés que ver una cantidad de gente alrededor de la cancha mirando esos partidos. ¿Y eso qué significa? Cuando un papá, una mamá, un tío, el vecino va a mirar a un pibe que juega al fútbol, lo está poniendo al pibe en un escenario de protagonismo. El actor principal en ese caso pasa a ser el joven, es el ídolo, ¿no? Los ponemos como actores principales de una sociedad. Nosotros le vemos la cara a los pibes, ¿viste? Porque los podemos mirar a los ojos. Su mirada empieza a brillar, aunque esto suena muy romántico. Y muchos de estos impresentables que hoy nos gobiernan no pueden mirar a nuestros pibes a los ojos. Es más, no van a nuestros barrios. Tranco para valor, anda y ándale cara abajo. Tranco para dolor, nada, nada detiene el paso. Tranco para valor, bicho loco negro de barrio. Tranco para Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En muchas de las escuelas donde tienen población aborigen en este norte, estamos un poco construyendo un camino de trabajo en equipo para saber que no es solamente un lugar donde las comunidades necesitan este tipo de educación, sino que en toda la provincia tienen que tener un espacio, no solo los chicos, sino los ancianos y las familias. En las escuelas de nuestro país, donde todavía se imparte el modelo tradicional y normalizador, muchos maestros y maestras indígenas y criollos empezaron a buscar alternativas ante el fracaso que devino en deserción y abandono escolar. En nuestra provincia de Santa Fe, desarrollan una experiencia única en todo el territorio indígena, donde se incorpora la educación intercultural bilingüe en 3 escuelas que incluyen el idioma y la cultura de la comunidad Mocoví y Tobacom. En muchas de las escuelas donde tienen población aborigen en este norte, estamos un poco construyendo un camino de trabajo en equipo. Héctor Catorí, pueblo Mocoví, paraje el 94, Santa Fe. No es solamente un lugar donde las comunidades necesitan este tipo de educación, sino que en toda la provincia tienen que tener un espacio, no solo los chicos, sino los ancianos y las familias. Estamos construyendo un camino de trabajo en equipo. Entender y reconocer. Los pueblos originarios tienen mucho para enseñar al mundo. Y como lo habíamos presentado al principio de este Expreso Farco, vamos a estar charlando hoy con un radialista mexicano, un hombre que hace radio, que nos vino a visitar, Rubén Martínez, de Radio Genpoj, Vientos de Fuego significa. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Rubén, primero te pregunto, ¿qué haces acá? ¿Qué haces en Argentina? ¿Qué haces en Farco? Mira, yo estoy en una pasantía, vengo a conocer las experiencias de hacer radio y sobre todo radios comunitarias y también el proceso que se lleva en la hacer un programa informativo como es Farco. Entonces, prácticamente esa es mi visita aquí en Argentina. Contame algo de la radio de la que venís, Genpoj. ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Cuál es la programación? También, además, hablan no solo en castellano, sino en otras lenguas. Claro, fíjate, Genpoj, Radio Genpoj, Vientos de Juego, está ubicado al sur de México, es un estado sureño de la República Mexicana. Se llama Oaxaca, el estado, la provincia, como puede conocerse aquí en Argentina. Radio Genpoj transmite efectivamente de manera bilingüe, tanto el castellano para hacer entender a toda la gente que habla el castellano, y también un poco con la mirada cultural de recuperar las lenguas de los pueblos originarios. Jembog transmite en dos lenguas, que es la lengua mije y la lengua zapoteca. Entonces son dos lenguas a la cual nosotros llegamos, y la intención finalmente de Jembog es precisamente hacer recuperar esta práctica cultural para comunicarnos. Y le pedimos a Rubén que nos presente algo de música que ya Cristian nos está poniendo. Y Rubén, ¿qué es esto que ya estamos escuchando? Fíjate, Ernesto, que esta música es la música tradicional de Oaxaca. Uh-huh. Oaxaca es un estado, como también México, es un estado pluriétnico, pluricultural. México tiene 62 grupos originarios, por lo mismo 62 lenguas diferentes. Y Oaxaca en su mayoría tiene 16 grupos étnicos, distribuidos geográficamente en 7 regiones. La música que estamos escuchando, pues es más que nada la expresión artística de estos pueblos originarios en el estado de Oaxaca. Es una música para aquellos quienes puedan ir en su momento a Oaxaca, a México, y no duden de visitarlo. Hay un evento ahí que le llamamos la Guelaguetza. Guelaguetza significa, es una palabra zapoteca que significa la comunión, significa la expresión, dar a conocer. Oaxaca tiene 7 regiones y estas 7 regiones tienen manifestaciones culturales, y la música corresponde a esto. Entonces la música, pues prácticamente es como el sentido de dar a conocer estas expresiones de los pueblos originarios. Esta música siempre va acompañada de una danza. Uh-huh. Así pues, solita la música es muy atractiva, muy llamativa, y ya en su momento, en un evento que, repito, que se le llama la Guelaguetza, entonces ya se combinan dos cosas, que es la música y que son los bailes tradicionales de cada una de las regiones. Oaxaca está compuesta por 570 municipios. Uh-huh. Escuchamos un poquitito de la música y te hago otra consultita, Estamos escuchando música originaria de Oaxaca, y estamos charlando con Rubén Martínez de Radio Jempog de allá de Oaxaca. Rubén, aprovechando también que está terminando la Semana de los Pueblos Originarios, te pido un saludo en mije para la audiencia del Expreso Farco. Claro que sí, cómo no, pues con mucho gusto. Pues ya las minas de Argentina, pues me echaron patmadod. Me duque yo ponacha a ayuh, que apuesto ponacha nadie en algún mod. Mi doctor es tu ada, es me echa patmadod a ayuh, que es muy puta. ¿Qué nos dijiste? Pues un saludo a toda la gente que está escuchando. Yo vengo aquí a Farco para aprender y hacer un noticiario, y estamos aquí en Argentina. Y sobre todo un saludo a toda la gente que todavía habla pues alguna lengua originaria. Uh-huh. Bueno, Rubén Martínez de Radio Jempog, te agradecemos muchísimo este paso por el Expreso Farco. Va a estar algunos días más en el centro de producción, pero te agradecemos mucho haber conversado con la audiencia del Expreso. A ustedes muchísimas gracias. Y con esta música de fondo nos despedimos, música mexicana que nos compartía Rubén Martínez, que viene de Oaxaca, de Radio Jempog. Así que le agradecemos por haber compartido esta música y su cultura, un poco de su cultura con nosotros. A nuestra audiencia del Expreso Farco nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.